940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yuma Ortiz, siempre es un gusto compartir con ustedes. También saludamos, como todas las semanas, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y de coproducción de este programa. Un abrazo grande, querido Pancho, y muchas gracias. Bueno, voy a empezar con una frase de Fidel Castro, que dice así: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para haber hecho lo que debimos hacer hace mucho tiempo. Estas palabras sabias las dijo el comandante Fidel Castro, y eso nos llama a una reflexión en los actuales momentos, que con esto de la pandemia tenemos que aprender a convivir de la mano con la naturaleza. Somos parte de un mismo núcleo, una misma vida, somos parte de ella, de esta esencia que nos alimenta, que nos nutrimos, pero que a su vez también nos debe llamar a ese comportamiento entre seres humanos, al respeto, a la solidaridad, a integrarnos, a trabajar por el bien común. Eso es lo importante, donde se ha evidenciado en esta pandemia mundial, donde las grandes hegemonías, los grandes imperios y sus intereses siguen poniendo al capital sobre el ser humano. Y políticas neoliberales como las que en algunos países de América Latina se están dando, incluido el Ecuador, que va en desmedro de todos los derechos que tenemos como ecuatorianas y ecuatorianos. Por eso la unidad, la integración, la defensa de nuestros derechos es importante. Hay que unirnos y estar siempre atentos en estas nuevas comicios electorales que se están acercando para el Ecuador el próximo año. Realmente podamos elegir a la persona adecuada y no engañarnos y no volver a cometer el mismo error que cometimos en estos últimos 3-4 años, de elegir a gobiernos neoliberales, traidores y vendepatrias. Eso es lo que ha pasado. Por eso, mucha conciencia, mucha coherencia, que es lo que merecen estos tiempos. Pero sobre todo, mucha unidad, fuerza y a seguir adelante. Bueno, esta tarde nos encontraremos, como les dije, con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con hermana República de Cuba, recordando a propósito el asalto al cuartel Moncada, fecha de relevancia histórica, ya que el 26 de julio de 1953 fue cuando un grupo de 135 guerrilleros antibatistianos, opositores a la dictadura de Fulgencio Batista, dividido en tres columnas comandadas por Fidel Castro, Raúl Castro y Abel Santamaría, realizan el asalto al mismo. Este acto fue el comienzo de la lucha y la construcción que acabaría el primero de enero de 1959, cuando entran todos esos hombres heroicos al frente Fidel Castro, triunfantes a la ciudad de La Habana, y que dan inicio al desarrollo, al fortalecimiento de la revolución cubana. Pero también, sobre todo, toda esa ese ejemplo que ha seguido dando el Cuba al mundo, que a pesar de un bloqueo infame que lleva resistiendo 60 años, y que el gobierno norteamericano ha implementado mucho más estas medidas unilaterales en contra de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y en contra de Cuba, que ya está muy complicada, ¿verdad?, económicamente, y que va en desmedro todas estas medidas de la vida, de los seres, de la población, de los ciudadanos, del pueblo cubano, y que a pesar de toda esta infamia, esta miseria humana del imperio norteamericano y sus aliados, ¿verdad?, el pueblo cubano ha mantenido, ha desarrollado y es un ejemplo para los pueblos de Latinoamérica y del mundo, y que a pesar de este bloqueo infame, reitero, en este tiempo de COVID, ha dado la mano y ha ido con su contingente, con su único ejército que tiene, que es el de las batas blancas, a salvar vidas, con sus insumos, con sus medicamentos, con su contingente, ayudar y dar la mano a los países que han pedido y que han necesitado, como siempre lo ha hecho a Cuba, con ese legado de martiano, fidelista, internacionalista, latinoamericanista, esa solidaridad infinita que da y pone ejemplo Cuba. Muchas gracias, Cuba. Y por eso seguimos y nos vamos a seguir sumando en esta gran campaña, junto a la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad por Cuba, justamente de solidaridad, que se suma a todos los países del mundo, a los comités de solidaridad del mundo, para postular al Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana. Bien merecido, porque eso es lo que representa la Brigada Médica, la paz. Y la paz representa la vida, el respeto a la dignidad, el respeto a las soberanías, pero sobre todo a la construcción y a la defensa de la vida. Así que viva las Brigadas Médicas. Y hoy justamente a las 5 de la tarde, vía virtual, la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba se realiza justo el lanzamiento para que todo mundo pueda seguirse sumando a esta campaña para la candidatura del Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana. Bueno, realmente, como les decía, vamos a hablar del cuartel Moncada, justamente este hecho que representó la rebeldía nacional y que fue liderado este asalto al cuartel Moncada por Fidel Castro, que sentó las bases a partir del enjuiciamiento del grupo revolucionario por tal hecho, de una época marcada por la vía insurreccional para derrotar a aquel régimen tirano. Y justamente cuando ello, Fidel estaba justamente en este juicio y en este apresamiento que tuvo en esa época después del asalto al cuartel Moncada, justamente él decía varias cosas y luego que constó dentro del alegato de su defensa, titulado luego como la historia me absolverá. Bueno, vamos, también quiero dar muchísimas gracias, y Fidel también decía: la revolución empieza ahora, la revolución no será una tarea fácil, la revolución será una empresa dura y llena de peligros, pero esos peligros los sigue resistiendo el pueblo cubano. Hoy contaremos con el compañero Rafael Dausá, un gran amigo del programa, parte del programa, un gran amigo del Ecuador, de Latinoamérica, el embajador de la República de Cuba en Ecuador, que a través de una entrevista pregrabada nos hablará, nos conocerá, nos relatará sobre esta fecha de importancia histórica para Cuba y donde inicia el camino para el triunfo de la Revolución Cubana, y también la importancia de la conmemoración de esta fecha en los actuales momentos, en estos tiempos de pandemias, y donde, reitero, el gobierno norteamericano ha recrudecido las medidas unilaterales contra la mayor de las Antillas, y no solo con Cuba, sino con Venezuela y Nicaragua, y que por este bloqueo la situación es grave. Pero tenemos que decir que ahí no se habla de eso, que Cuba, Nicaragua, Venezuela están resistiendo a la pandemia, están controlando la pandemia, y son un ejemplo, por supuesto, ¿no? A pesar de ese bloqueo, de que no pueden ingresar medicamentos, una serie de insumos, aparatos, una serie de cosas, pero ahí los pueblos hermanos se dan las manos y bueno, sacan adelante, por el único objetivo en estos momentos es salvar vidas, no poner al capital sobre el ser humano. Bueno, también tengo que pedirles, queridos amigos y amigas jóvenes del Ecuador, por favor tomen las medidas pertinentes. Estamos en pico en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. Los médicos, tenemos que ayudar a esos médicos posgradistas, esos médicos que están en la primera línea en cuidados intensivos. Ya no jalan, queridos amigos. Están físicas y emocionalmente agotados con todo el personal de salud. Cuidémonos. Por favor, tomen las medidas de precaución, el distanciamiento social. Hágase respetar eso. Enseñemos al resto de gente que no toma estas medidas por ignorancia o tendrá sus razones, pero todo basa en ignorancia, ¿verdad? Entonces, hay que reclamar y obviamente no reunirse, no irse a pachangas ni a fiestas, porque el problema es que los guambras o la gente que rompe estas normas de seguridad por sí, para sí mismo y para el resto, pueden ser portadores, se contagian y luego regresan a sus casas a contagiar a sus padres, a sus abuelitos, a sus hijos. Entonces hay que pensar en uno mismo, pero también en el resto. O sea, realmente la situación es muy grave, es muy dolorosa, queridos amigos y amigas. El distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos continuos y hacer respetar esas normas. Yo no sé por qué el COE provincial, el COE nacional, no podemos bajar al toque de queda más temprano y también que exista ley seca, porque eso da pauta a todo este desorden y a muchas otras cosas más, violencia intrafamiliar, femicidios, etcétera, ¿no? Pero el gobierno no, dice, yo escuchaba a esta señora funcionaria, desgraciadamente, ministra de gobierno, que decía que no, que el problema son el alcohol adulterado y casero y artesanal que se hace. O sea, que está resguardando a las talabaqueras y a las economías de las licorerías, de las licoreras. No, señora ministra, tiene que tomar esas medidas. Ya los alcaldes de muchos cantones de la provincia de Pichincha, incluida la prefecta de Pichincha y el alcalde, están pidiendo eso. Así que, por favor, tomen esas medidas, porque de lo contrario va a ser mucho más grave la situación. Bueno, a seguir adelante, a tomar las medidas. Bueno, bienvenidos nuevamente a Trazos de Nuestra Identidad. Reciban siempre un abrazo telúrico desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fortaleza, dignidad, resistencia y rebeldía, para que usted se una, mantenga esa coherencia y defendamos nuestros derechos que se están vulnerando diariamente. Bueno, vamos a iniciar esta tarde con recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Nos quedamos en Amazonía, vamos a ir a otra provincia, a la provincia de Sucumbíos, a otras reservas. Y también la afectación en Amazonía, como lo dije ayer, por la ruptura del oleoducto de las tuberías. Realmente es grave la situación de las comunidades. No han tomado las medidas respectivas para que no se siga derramando, o sea, esparciendo este derrame a los ríos, y las comunidades que están aisladas están siendo muy afectadas, siguen comiendo, bebiendo de esas aguas contaminadas. Y poco o nada ha hecho el estado indolente que tenemos. Exigimos que se tomen las medidas para salvar vidas, aparte del COVID, salvar vidas y a paliar estos daños provocados por estos derrames continuos. Bueno, vamos adelante y toda nuestra solidaridad para esos hombres y mujeres de la selva, a esos grupos y nacionalidades originarias de la Amazonía. Bueno, vamos a iniciar. Muchísimas gracias. www.radiocce.com. Vamos a iniciar. Muchísimas gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La

escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos de regreso y justamente vamos a dar paso a la entrevista pregrabada con el embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, sobre la conmemoración del asalto al cuartel Moncada. Pero antes de irnos a la entrevista, quiero realizarles una invitación para el día de mañana, viernes 30, que concluye el Foro Internacional de Mujeres que se ha desarrollado durante todo el mes de julio, con la valiosa participación de mujeres líderes, representantes de los diferentes movimientos sociales, colectivos, organizaciones de derechos humanos a nivel de Latinoamérica y del mundo, que han dado su voz, que se juntan en una sola causa y un mismo fin, que es por la vida y la paz en el mundo. Pero todo lo que conlleva la paz, verdad, y la defensa de la vida, que es también el derecho y el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en contra, obviamente, del neocolonialismo, neoliberalismo, capitalismo, fascismo y patriarcado. Ese es el fin. Justo el día de mañana participan las compañeras del FEDIN de Cuba, de igual manera las compañeras de Perú, también de las organizaciones de mujeres en estado de guerra. Entonces, todos esos análisis tan importante, y se leerá ya la declaratoria final, que obviamente la semana próxima la leeremos y la compartiremos. Mañana a las 5 de la tarde, a través del Zoom y de las redes del Facebook Live de la coordinadora CEPAS, Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia. Bueno, vamos con entrevista con el embajador Dausá. Vamos a hacerla, como les dije, en dos etapas. Vamos con la primera. El 26 de julio de 1953, una pequeña y resuelta vanguardia revolucionaria conformada por hombres y mujeres de distintas clases sociales se lanzó al asalto de la segunda fortaleza militar de Cuba, el cuartel Moncada. El objetivo inmediato era, una vez ocupadas las plazas en Santiago de Cuba y Bayamo, armar a las masas y convocar a una huelga general de todo el pueblo. Si en esa variante fracasaba la acción, pues la idea era el alzamiento en las montañas de la Sierra Maestra con las armas tomadas en los cuarteles. Todo ello perseguía como fin último iniciar las hostilidades contra la férrea dictadura de Fulgencio Batista, la cual se había entronizado mediante un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, que dio el tiro de gracia a la ya muy débil democracia burguesa cubana. La acción armada, protagonizada por aquellos jóvenes, se sustentaba en un ideal progresista en el que se concretaban las más importantes aspiraciones de transformación socioeconómica y política posibles en la coyuntura nacional de aquel entonces. En ese contexto de ruptura constitucional e institucional, de sumisión política y económica a los Estados Unidos y de agravamiento de todos los males que sufría nuestra población, emergió la figura y el liderazgo de Fidel Castro. El entonces joven abogado desarrolló inicialmente un proceso de denuncia contra el zarpazo batistiano. La ingente labor acusatoria de Fidel contra el criminal golpe de Estado demostró que no existía una solución pacífica a los problemas que aquejaban a la nación con Batista en el poder. En este escenario, pues, se organizó la resistencia popular, que se concretó el 26 de julio de 1953 y que sentó las bases de una etapa caracterizada por la vía insurreccional para derrotar a aquel régimen tiránico. En un análisis de la situación cubana de aquellos años, realizado por el comandante en jefe en su histórico alegato de autodefensa, conocido como La historia me absolverá, Fidel demuestra la existencia de condiciones objetivas y subjetivas que determinaban la necesidad de cambios radicales en el país. Cuba era uno de los países de América Latina más sujetos a la dominación política y económica del imperialismo. Por ejemplo, hasta bien entrado el tercer decenio del siglo XX, en virtud de la enmienda Platt impuesta a nuestro país por Estados Unidos, en Washington se arrogaban el derecho a intervenir militarmente en Cuba, lo cual se aplicó, como también es bien conocido, en varias ocasiones. El grado de sumisión de los gobiernos burgueses de aquella época determinó que Estados Unidos, la embajada norteamericana, ejerciera el poder de acuerdo a las indicaciones realmente que provenían desde la capital de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano inició y propició en Cuba las más abominables prácticas de corrupción y de represión a las masas populares. Su influencia se ejercía no solo a través de los resortes del poder político y el amplio dominio de la economía, sino también en virtud al señorío absoluto sobre los medios de difusión y otras vías típicas del régimen neocolonial impuesto. En el campo cubano predominaba el latifundio, en gran medida de propiedad norteamericana. Por ejemplo, el 85% de los pequeños agricultores vivían bajo perenne amenaza de desalojo de sus parcelas, y en 1958 más de un millón de hectáreas de tierra cubana eran propiedad de grandes monopolios norteamericanos. Cuba llegó a ocupar el segundo lugar en cuanto al monto de inversiones norteamericanas en América Latina, superada solo por Venezuela. Y con relación a otras riquezas fundamentales del país, como por ejemplo el níquel, pues el monopolio yanqui era absoluto. Este estado de subordinación y explotación generó las peores condiciones de vida para la inmensa mayoría de la población cubana. En tal sentido, de una población de 5 millones y medio de habitantes en los años 50, pues Cuba tenía más de 600.000 desempleados, había prácticamente una cuarta parte de la población de cubana era analfabeta, más de la mitad de los niños en edad escolar carecía de escuelas. Según una encuesta realizada en 1958, el 31% de la población rural padecía de paludismo y el 35% de parasitismo intestinal. Los índices de mortalidad infantil se elevaban a más de 70 por cada 1000 nacidos vivos, y a la incultura y a la miseria creciente habría que añadir la discriminación racial, la prostitución, entre otros muchos flagelos que laceraban la moral y la dignidad del pueblo cubano. Se hacía imperioso poner en marcha un movimiento de masas para derrocar a Batista y todo lo que él representaba. Se requería de un motor que echara a andar e impulsara a las masas, y ese motor fue precisamente el asalto al cuartel Moncada. Desde el punto de vista militar, las acciones del 26 de julio de 1953, como es conocido, constituyeron un fracaso. Falló el factor sorpresa, muchos de los compañeros perecieron en el propio asalto, otros fueron asesinados con posterioridad o sufrieron una cruenta represión y tortura por parte de los esbirros batistianos. No obstante esto, desde el punto de vista político, constituyó una rotunda victoria de las fuerzas revolucionarias. Como todos conocemos, tras los sucesos del Moncada, se articuló una farsa jurídica que afortunadamente permitió que Fidel Castro asumiera su autodefensa y se convirtiera de acusado en acusador del régimen imperante en la isla, y nos legara uno de los más importantes documentos políticos de la historia de Cuba. Como se conoce, La historia me absolverá. La gesta del 26 de julio marcó el inicio de la guerra antioligárquica y antiimperialista que culminaría victoriosamente con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. 5 años, 5 meses y 5 días después del asalto a las fortalezas de Santiago de Cuba y de Bayamo. A escasas 90 millas de las costas de la más poderosa potencia imperialista del planeta, se iniciaba así un proceso destinado a cortar de raíz la dependencia de Washington, a lograr la plena soberanía y a transformar radicalmente las estructuras socioeconómicas del país. Semejantes propósitos tendrían gran significación histórica para nuestra América. El tradicional patio trasero yanqui, como es conocido, la expoliada región generadora de la acumulación capitalista del imperialismo norteamericano. La profunda convicción y la fe en las ideas que animaron el glorioso acontecimiento se impusieron, y el Moncada se convirtió en antecedente y valiosa experiencia de dos hechos ulteriores decisivos: la expedición del Granma y la lucha guerrillera en las montañas de la Sierra Maestra, que sería la forma fundamental de la acción revolucionaria y que contaría con el firme apoyo del movimiento clandestino en todo el país. Las acciones del 26 de julio de 1953 no significaron el triunfo de la Revolución Cubana en aquel instante, pero señalaron la vía para alcanzar esos objetivos, y se proporcionó un programa de liberación nacional aglutinador de los distintos sectores sociales opuestos a la dictadura servil de Batista y que abriría posteriormente las puertas al socialismo en nuestra patria. De igual manera, tras esos sucesos se forjó la nueva dirección revolucionaria que oponía la acción al quietismo y al reformismo imperantes hasta entonces en la vida política del país, destacando en especial en esa nueva dirección la figura de Fidel, quien devendría en comandante en jefe de la Revolución Cubana. Resulta indispensable señalar otro aspecto de especial valor simbólico e histórico, que es el hecho de que aquella generación de jóvenes comprometidos fuera capaz de inmolarse en la consecución de sus objetivos y en pos del ideal de la verdadera liberación nacional, que evidentemente marcó a toda una generación de cubanos y a generaciones posteriores también. Los protagonistas de esas acciones no hicieron otra cosa que ser consecuentes con la rica tradición heroica que nos legaron los mambises del siglo XIX, iniciadores de nuestras guerras de independencia, y con el camino trazado también por los destacados revolucionarios de la década del 30 del siglo XX, opuestos a regímenes dictatoriales y que desarrollaron también la idea del antiimperialismo. De manera especial debemos señalar que ciertamente los jóvenes comandados por Fidel aquel 26 de julio no dejaron morir las ideas de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Como expresara Fidel años después, ese día no comenzó la contienda de nuestro pueblo por la liberación. Se reinició la marcha heroica emprendida en 1868 por Carlos Manuel de Céspedes y proseguida más adelante por aquel excepcional hombre cuyo centenario se conmemoraba precisamente aquel año de 1953, José Martí, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Vamos a continuar con la entrevista del embajador. Sin dudas, para los revolucionarios cubanos constituye un reto y un compromiso mantener y engrandecer nuestro proyecto político y social. La continuidad en el tiempo del proceso revolucionario iniciado por nuestros próceres nos demuestra las sólidas bases sobre las que se erige nuestro modelo socialista y antiimperialista. Los cubanos tenemos la dicha de contar aún con protagonistas del asalto al cuartel Moncada. Son ellos testigos vivos de una de las páginas más hermosas y heroicas escritas por los patriotas cubanos. Ellos nos transmiten la fe y la victoria y nos recuerdan que, tal como nos legara Fidel, en Cuba sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Hoy se ciernen sobre mi país similares amenazas a las que enfrentamos en 1898 y que provocaron que los cubanos no lograran en ese momento el triunfo definitivo. El gobierno de los Estados Unidos mantiene su voluntad de arrebatarnos la soberanía y la libertad de que disfrutamos hoy. Washington arrecia su política hostil, conducta propia de la frustración de no haber podido socavar el proyecto revolucionario que por más de 60 años se ha construido en Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba se ha intensificado y sus nocivos efectos se sienten con mayor fuerza, dada la compleja coyuntura que atraviesa el planeta con la propagación de la COVID-19, a la cual Cuba no ha escapado. Sin embargo, pese a la hostilidad de la administración Trump y sus lacayos, a los múltiples intentos por estrangular nuestra economía y a las sucesivas campañas para desacreditar la obra revolucionaria que en estos momentos tiene como máximos exponentes a los más de 3.000 médicos que integran las más de 40 brigadas del contingente Henry Reef que combaten la pandemia en numerosos países del mundo, Cuba hoy exhibe alentadores resultados en el enfrentamiento al coronavirus y se ajusta para desarrollar un conjunto de medidas que nos permitan resistir y continuar desarrollando nuestro sistema social socialista. Conmemorando la gesta heroica del 26 de julio y siendo consecuentes con nuestra historia y con el acervo político e ideológico de nuestra nación, no podemos menos que rechazar todos los intentos por destruir a la revolución y condenar la escalada que ha emprendido el actual presidente de los Estados Unidos y sus aliados contra Cuba y contra países hermanos como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Irán, Siria y otros. Somos herederos de una gran tradición de lucha. Ello nos impulsa a seguir adelante, a no cejar en la construcción de una sociedad mejor, donde la primera ley siga siendo el culto a la dignidad plena del hombre. Este legado nos obliga, como los moncadistas en 1953, a no claudicar jamás en la consecución de nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Es por eso que hoy estamos seguros de que las actuales y futuras generaciones de cubanos mantendremos por siempre esa disyuntiva histórica que estableció Fidel en los años 60, que es la disyuntiva de patria o muerte, venceremos. Muchas gracias. Así es, querido embajador, patria o muerte, venceremos. Ese es el ejemplo de esa patria revolucionaria de la mayor de las Antillas de Cuba. Bueno, el tiempo vuela, queridos amigos, siempre pedirles que tengamos mucho amor por la vida y mucho respeto por los seres humanos y siempre mucha solidaridad. Estamos viviendo momentos muy complicados. A cuidarnos, aquí está en riesgo nuestra vida, así de simple. Así que toma las medidas pertinentes de seguridad y pues bueno, vamos a seguir adelante. Les dejo con la canción de Silvio Rodríguez, Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Trazos de nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.